¿Sabes? Hay una cosa de la que cada vez estoy más convencido. Creo que el mundo con el que te estás relacionando ahora es el que estás creando en tu mente. Una vez Buda dijo que el mundo está lleno de sufrimientos, pero la raíz de ello, la raíz del sufrimiento, es el apego. Y para suprimir el sufrimiento, tenemos que eliminar el apego. El apego es una especie como de no tener sed. Piensa que una persona que está desesperada por beber es muy diferente a alguien que no tiene esa sensación. ¿No ves la paz, la tranquilidad y la seguridad en una de ellas y lo contrario en otra? Y ahora mira el mundo. Fíjate que a tu alrededor hay falta de felicidad. ¿Qué es lo que causa esa falta de felicidad? Quizá la situación económica, el desempleo, la misma soledad. Pues mira, no. Porque la infelicidad la lleva uno allá donde vaya. Esa infelicidad está en ti y no puedes escapar. Está dentro, está en tu especie de ordenador cerebral. Son realmente tus creencias, esas que te parecen tan lógicas y ni siquiera sabes que estás esclavizado por ellas. Por eso, si tu mente no deja de producir infelicidad, analízalo, porque el origen de ello es el binomio entre el deseo y el apego. Importante tema el de Cita con la Noche de hoy, que te invito a escuchar, a disfrutar y a interiorizar. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a una nueva edición, la 444 de Cita con la Noche. Es posible que la palabra desapego te deje mal, incluso pienses que es algo negativo. Pues nada más lejos de la realidad. Esa palabra te ayuda a tu crecimiento personal y además es un valor enorme que todos deberíamos aprender a desarrollar. Desapego no significa desprendernos de todo aquello que nos es importante, no significa romper vínculos afectivos o relaciones personales con quienes forman parte de nuestro entorno. Significa sencillamente aprender a amar y a involucrarnos en las personas y en las cosas de una forma mucho más equilibrada. Liberarnos de los excesos que nos ponen cadenas. Liberarnos de todo aquello que nos corta las alas y que nos impide volar hacia donde estamos deseando de todo corazón. El punto de partida es algo sencillo y sin embargo tan difícil de ver muchas veces. ¿Sabes que eres responsable de ti mismo? Que nadie te va a quitar o te debería quitar las piedras que encuentras en tu camino. Nadie va a respirar por ti y nadie se va a ofrecer para cargar con tus dolores y tus penas. Tú eres el auténtico artífice, el artesano de tu propia vida. Y responsable de cada paso que das. Así que toma conciencia de que eres responsable de ti mismo y no pongas en los demás tu propia felicidad. No pienses que para ser feliz en esta vida tienes que encontrar una pareja que te ame o tener siempre el reconocimiento de tu familia, de tus amigos o de tu entorno laboral. No puedes dejar en los demás el índice de satisfacción y de felicidad. porque entonces solo vas a conseguir sufrir. ¿Sabes por qué? Porque muy pocas veces, por mucho que lo intenten, otras personas van a cubrir todas tus necesidades. Así que siéntete maduro. Date cuenta de cuáles son tus decisiones y de cuáles son sus consecuencias. Y lo más importante es que elijas por ti. Y no dejes que tu bienestar, que tu felicidad, dependa siempre de corazones ajenos. Cita con la noche. Cuando la noche se vuelve mágica. Sabéis que en esta vida no hay nada eterno, ¿verdad? Sí, seguro que lo sabes, pero esa vez es difícil de admitir. Nada es eterno, nada permanece, todo va fluyendo. Y además vuelve a su lugar natural, eso que tanto nos cuesta asumir a veces. Porque a veces estamos muy centrados en lo que ha ocurrido y es una carga para el presente. Por ejemplo, una discusión familiar que hemos tenido en algún momento de nuestra vida, un trauma, una pérdida, un fracaso sentimental o cualquier frustración que no hayamos superado. Son anclas en nuestro barco, son cadenas en nuestros pies. Por tanto, aunque te cueste, aprende a perdonar. Te hará sentir mucho más libre y centrarte en lo que de verdad importa, que no es el pasado, sino el presente, lo que se llama el aquí y el ahora, que es donde, francamente, tienes tu oportunidad. ¿A qué esperas? Un elemento fundamental en todo esto es que sientas tu libertad. Y no solamente que te sientas tú libre, sino que además permitas a los demás serlo. Cuando tenemos vínculos con otras personas, hay algo de crecimiento tanto en ellos como en nosotros. Porque saber amar y saber recibir amor es algo que llena y sobre todo que da sentido a la vida. Pero el desapego implica que nunca debes hacerte responsable de la vida de los demás. Al igual que los demás, tampoco deberían atarte ni ponerte cadenas para aferrarte a ellos. Esta es una de las causas principales del sufrimiento. Esos apegos intensos nunca son buenos. Pensemos en, por ejemplo, en algunos padres que tienen una excesiva obsesión por controlar a sus hijos. Y sobre todo por protegerles. Eso les impide madurar. Por eso, cada uno debe salir de los límites de lo que le parece cierto y seguro y aceptar que lo imprevisto y lo desconocido es una parte esencial de la vida. Una vida en la que tenemos que ir aceptando que nada puede guardarse para siempre. La propia vida tiene un final, lo mismo que las relaciones y las cosas materiales, que al fin y al cabo acaban desvaneciéndose como el humo se escapa a través de la chimenea. Las personas se van, los niños crecen, algunos amigos dejan de ser nuestros amigos y algunos amores se irán. Es parte del desapego, por eso tenemos que aprender a asumirlo y a afrontarlo, pero con fuerza. Eso sí, lo que nunca debería cambiar en ti es tu capacidad de amar. Y a la primera persona a la que tienes que amar es a ti mismo. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. Ciertamente, sin querer, sentimos apego por muchas cosas, por personas, animales, incluso objetos. Pero apego también se puede referir a que nuestras propias creencias o la forma personal que tenemos de hacer las cosas nos genera un cierto malestar, nos da sufrimiento y se basa fundamentalmente en nuestro temor y, por supuesto, en nuestra propia inseguridad. Cuando nuestras emociones se vinculan con otras personas de una manera compulsiva o con cosas o con situaciones, uno tiende a pensar que sin esas personas o situaciones no puede ser feliz. Pero la felicidad no es aquello que nos rodea, no es aquello a lo que nos podemos amarrar, es algo que va de dentro a fuera y muchas veces se esconde en los pliegues de nuestra mente. El desapego además nos permite relacionarnos con todo pero sin dolor ni sufrimiento. Es desprendernos de nuestro interés por el resultado y no renunciar ni a la intención ni al deseo. Significa, amigos, vivir en el presente, aceptar la realidad y lo que va ocurriendo. Y además tiene mucho que ver con el disfrute de las cosas, sabiendo que van a pasar y como son transitorias, las disfrutamos de alguna manera mucho más. Y no quiere decir que no nos importe nada, sino simplemente que podemos aprender a amar, que podemos involucrarnos sin generar una especie de caos, que en definitiva somos capaces de comprender e interiorizar que las pérdidas van a ocurrir en nuestra vida, que son inevitables, pero que podemos aprender a soltar la mano de lo que amamos sin dejar de amarlo. El amor solo se puede vivir en libertad y solo existe así. Tienes que elegir entre ser feliz o apegarte. Pero no hace falta renunciar, simplemente darnos cuenta, tomar conciencia. Si tus apegos te han ocasionado sufrimiento, ahora es cuando te das cuenta. Y si alguna vez has experimentado un sentimiento de libertad, recuérdalo. Borra eso de «¿qué feliz me haces?» y borra eso de «esto me hace feliz», porque esa felicidad no puede venir de fuera. Digamos que brota todo quizá de una mentira que nos llega a través de nuestra sociedad, de nuestra cultura o desde tú mismo. Fíjate cuántas personas viven sin eso que tú piensas que es la felicidad. Y si revisas tu pasado vas a encontrar algo que en algún momento consideraste «no, yo no puedo prescindir de esto» y sin embargo, fíjate que se puede. El tiempo te ha demostrado que no es así. Por eso, el cambio se produce únicamente cuando te das cuenta y cuando sueltas todas tus ataduras, tus miedos, tus apegos. Sin ninguna duda, las personas somos seres emocionales. ¿Y por qué no decirlo? Las emociones dan sentido a nuestra vida. De hecho, nos han sido muy útiles para sobrevivir, pero gestionarlas correctamente hace que podamos ser felices o no. ¿Y qué es la liberación emocional? Digamos que las emociones influyen muchísimo en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Hoy en día, hablamos de equilibrio o liberación emocional. Y esto tiene mucho que ver con el apego, porque vamos a liberarnos emocionalmente. Quiere decir, vamos a ver, el apego por sí mismo no es nada malo. Tenemos lazos familiares con los que podemos crecer y desarrollarnos. Pero claro, no solo nos apegamos a las personas, aunque algunas no nos ayuden, sino también objetos, situaciones. Uno piensa, yo soy así y tengo que comportarme siempre así. Tenemos creencias, tenemos pensamientos, tenemos recuerdos. Vamos a ver si esto lo podemos poco a poco orientar. Lo primero, observa. Observa cuántas cosas damos por válidas en nuestra cultura y que realmente no debería serlo. Vive la actualidad, el presente. Conecta con tu experiencia actual, con la sensación que estás en este momento viviendo. Y no enjuicies continuamente. Uno puede pensar que sentir ansiedad es malo, pero en realidad es normal. Lo tenemos todas las personas. Simplemente observa y déjalo pasar. Lo que no puedes dejar pasar es la aceptación tuya. Acéptate como eres y acepta lo que ocurre alrededor. Acepta lo que hacen las otras personas. Porque todo es parte de la vida. De por sí no es ni bueno ni malo. Lo que sí es bueno es que aprendas a tratarte a ti mismo con cierto afecto. Y observa cómo tienes una tendencia a unirte, a apegarte a aquello que te da seguridad o aquello que te da un sentimiento de pertenencia y de afecto dentro de un grupo social. Pero claro, esto nos puede provocar un sufrimiento en el futuro porque todas las cosas de este mundo son pasajeras. Tú también. Pero apego no es lo mismo que afecto. Y tampoco apego significa que no tengamos deseos de alcanzar objetivos o de buscar nuestro bienestar. Simplemente es saber que las cosas tarde o temprano desaparecen. Las personas también. No renuncies al mundo. No tienes por qué deshacerte de todas tus posesiones. No es desinterés ni es frialdad. Simplemente es un equilibrio. Por eso el budismo mantiene que el apego es una de las principales causas del sufrimiento porque eliminarlo es lo que nos permite alcanzar un estado equilibrado. Y solo tú puedes conseguir ser feliz en el momento actual porque es la única persona que está en el momento actual. No tengas tanta sed. Busca paz, tranquilidad. No dejes que tu mente te engañe diciéndote si no tienes esto no eres feliz o si no estás con esta persona no lo eres. Todo apego tiene un lado positivo y un lado negativo. Lo positivo es que uno se encuentra bien. Lo negativo es que tiene una sensación de amenaza y te hace vulnerable porque piensas que va a desaparecer y que tienes que agarrarlo con la mayor fuerza que puedas. Sé libre. El amor es también algo libre. Estás escuchando Cita con la Noche. Cuando la noche se vuelve mágica. Se puede decir perfectamente además que el desapego no es una falta de interés, sino una capacidad de distanciarnos de las circunstancias y de no comprometernos emocionalmente con ellas. Esto lo escribió David Fishman y con toda la razón. Podemos también afirmar que el desapego es una especie de actitud que tenemos como personas felices que a medida que vamos aceptándonos y comprendiéndonos a nosotros mismos, amamos la sencillez, la simplicidad, la calma y la paz. Y nos apartamos de la vanidad, del lujo, de la ostentación que nos hace caer en el vacío y en un orgullo malentendido. desinterés y apego por los bienes materiales hace posible que veamos las cosas desde una cierta altura. Y si algún día nos damos cuenta de algo que nos condiciona, que nos esclaviza y somos capaces de desapegarnos, nos vamos a librar de una atadura, de un peso, que nos impide volar hacia la verdadera libertad. Una persona austera es libre y es feliz porque lo tiene todo en cualquier lugar, porque siempre camina ligero de equipaje y porque en su propio pensamiento encuentra siempre la felicidad y la riqueza. ¿Te has dado cuenta de que sufres muchas veces simplemente con que se active el deseo? Y el deseo, sobre todo el que ocurre cuando hay algo que falta y que lo queremos. Da igual de qué estemos hablando. Como no lo tenemos, lo deseamos y sentimos su ausencia como un dolor. Y mucho más importante que abandonar cosas es abandonar esos puntos de vista u opiniones que tenemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo, especialmente con la gente más cercana. Existe también un deseo de ser y de ser amado. Da igual cómo, pero todos lo necesitamos. Y cualquier deseo causa sufrimiento y nos impide estar contentos y tranquilos. Trabajemos en cambiar esto poco a poco en nosotros mismos. Solo la renuncia nos quita ese dolor. Pero tenemos que renunciar incluso al mismo deseo para que no nos recuerde el dolor continuamente. Cuando sentimos el apego malo, es decir, aquel que nos hace dependientes, no solamente tenemos que identificarlo, sino empezar a dejar de desearlo, dejar de necesitarlo como algo propio y como algo que realmente nos llena, porque no es así. Hay que aprender a alejarse de aquello que no nos ayuda, aquello que a veces nos deja quietos, como esperando siempre esa respuesta. Y es que, amigos, aprender a vivir es la asignatura más difícil, esa que no se enseña en ningún colegio. Cita con la noche. Siempre podemos ir dando pasos. Por ejemplo, no pensar en que tenemos que cortar o alejarnos de personas. Simplemente practiquemos el amor incondicional y aprendamos que no necesitamos nada de fuera para estar en paz. Nosotros no controlamos nada, así que nada debería controlarnos a nosotros. Tenemos que ser fuertes para seguir siendo libres de las influencias de los demás, de los juicios de los demás. Esa es nuestra fortaleza. Y para ello de vez en cuando es conveniente meditar, apartarnos, sentirnos en paz dentro de la guerra. Recuerda que amar no es poseer. Solo hay amor cuando existe la libertad. Toma conciencia de esto. Suelta ataduras. Vive en libertad. Suelta, fluye, sé feliz. Camina con ganas y sin ataduras. Y hasta aquí nuestro encuentro de hoy de Cita con la Noche. Es un tema al que tendremos que volver más adelante, sin ninguna duda. Gracias por los comentarios que recibimos tanto en Facebook como en iVoox. Gracias a Irma, que dices: gracias Alberto, eres mágico, me encanta tu voz y cómo lo dices, un abrazo. Un abrazo también para ti, Irma. También para quien nos dice: me gusta oíros, gracias. O quien nos dijo: un placer, Alberto, volver a escucharte. Un abrazo para todos aquellos que compartimos que vivir es algo más que simplemente mirar. Muy buenas noches. Hasta nuestro próximo encuentro. Como siempre, con ganas, con entusiasmo y sin apegos, de cita con la noche. Hasta pronto, amigos.